En La Gente y su Defensor siempre tratamos de tomar temas o de tratar temas que tengan que ver con hechos de la Defensoría o con áreas de la Defensoría donde trabaja. Y en este caso vamos a hablar sobre violencia de género y para eso nos hemos comunicado con Mara Ávila, estudiante de la carrera de Comunicación Social, quien está en la etapa de preproducción de un documental titulado Femicidio, un caso, múltiples luchas, donde cuenta una historia personal que involucra a su madre, a ella por supuesto, y que lo ha hecho en forma de documental para contar un poco también su historia de vida. Mara, ¿cómo te va? Te saludamos desde La Gente y su Defensor y quiero que nos cuentes un poco por qué hiciste esto y cuál es la historia que querés contar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en verdad esto está enmarcado dentro de mi tesina de grado de la carrera de comunicación y bueno, motivada por poner mi energía en un proyecto que me inspire y que sirva además socialmente, quise hacer ese documental que estoy preproduciendo junto a Carolina Reynoso, ella es mi productora ejecutiva. Y bueno, la idea es contar en primera persona cómo viví el femicidio de mi madre en 2005, que bueno, fue apuñalada en Puerto Madero por su pareja de entonces, y bueno, quien ahora está en libertad luego de haber cumplido su condena de 8 años. Y bueno, hemos aplicado al Inca, estamos esperando respuestas, nos presentamos para el subsidio de desarrollo de guión y bueno, estamos muy entusiasmadas por hacer algo que sea poético, además para no caer en algunos lugares comunes de cómo se presentan estas temáticas. Y bueno, mi objetivo es poder brindar mi historia, digamos, a la sociedad, y demostrar que bueno, que la violencia de género nos atraviesa en todos los ámbitos y no conoce distinción de clase. Cuando hablamos de femicidio, vos contabas el otro día, estábamos hablando de una charla fuera de micrófono, el tema de que muchas veces los medios lo tomaban antes como un crimen más, un crimen pasional, a veces sacándole un poco el carácter este de femicidio que hoy en día se está hablando, ¿no? En su momento los medios lo tomaron así. Sí, sí, sí. Y lamentablemente aún hoy siguen titulando crimen pasional o hablan de connotaciones pasionales. Justamente amigos y amigas me contaron que se habían acordado de mi mamá, que se llamaba María Elena Gómez y la apodaba Mariela, que se habían acordado a partir del femicidio de Agustina en Puerto Madero. Hace unos días, claro. Claro, sobre el caso de mi mamá. Claro. Y bueno, sí, yo vi la nota de Clarín que hablaba de femicidio ahora, pero me llegaron otras notas que del Tribuno y demás que no seguían hablando de crimen pasional. Así que todavía falta mucho por hacer para nombrar estos casos y contextualizarlos en esta problemática de la violencia de género, ¿no? Contame cómo va a ser el documental. ¿Participás vos? ¿Quién más está dentro de las entrevistas? ¿Cómo llegás? ¿Qué imágenes tenés para presentar? Bueno, estoy trabajando, justamente estoy pidiendo plata al Inca para que me ayuden para hacer el guión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio algunas locaciones que tengo en mente son en mi casa, donde bueno, cuento algunos sueños que tengo, algunas vivencias, algunos recuerdos, imágenes de archivo de mi madre, unas fotos, las notas de los diarios. Bueno, otra locación es Puerto Madero, como para ir reconstruir, pero desde un lugar de procesar el dolor, reconstruir eso que pasó. Otro ámbito, si todo está bien, es el Club Cultural Matienzo, donde tomo clases de danza. Uh-huh. Porque quiero, bueno, demostrar cómo ese dolor que llevo como hija de una víctima está en mi cuerpo y cómo también el cuerpo es una herramienta para transformar ese dolor. Así que espero poder poner algunos elementos de performance y bueno, un poco por ahí viene la cosa. Bueno, Mara Ávila, entonces, está realizando un documental que se llama Femicidio, un caso, múltiples luchas, una preproducción donde habla también, bueno, del tema de violencia de género y su punto de vista desde ser hija de una víctima. Te agradecemos mucho y por supuesto te deseamos toda la suerte del mundo, ojalá que puedas conseguir el crédito para poder realizar el documental y por supuesto cuando esté listo también que nos cuentes un poco cómo está yendo todo, ¿está? Vamos a seguir hablando con vos en cualquier momento. Obviamente. Muchas gracias por la difusión. Muchísimas gracias, Mara. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Chau. Adiós.